ahora que soltaste tus amarras y te preparas a zarpar del puerto que conmigo compartías, y tu timón con rumbo norte a una nueva vida. Y me pregunto si podrías olvidar todas las noches en que tú fuiste mía. No podrás olvidar, no podrás olvidarme, no podrás. No soy tan fácil de olvidar. Tú eres velero, yo soy mal, en medio de una tempestad. Es el final, y en tu pequeño barco de papel, tan frágil y distante estás de ver la locura que te empeñas en prender. No podrás olvidarme, siempre en tu vida presente me tendrás. Difícil de borrar, difícil de quitar, como una mancha de petróleo derramado en el mar. Y en tu pequeño barco de papel, tan frágil y distante estás de ver la locura que te empeñas en prender. No podrás olvidarme, siempre en tu vida presente me tendrás. Difícil de borrar, difícil de quitar, como una mancha de petróleo.